Bueno, parece ser que va tocando ya entrar directamente en el planeta Duna. Es el primer planeta Duna del mes de abril y ya se sabe, lluvias mil. Y están con nosotros los compañeros habituales, tanto para días de radio en Candil Radio como para los amiguitos y amiguitas de Radio Andarax, donde enviamos también un afectuoso saludo. Juanma Beltrán, nuestro presidente, muy buenas, presidente. Hola, buenos días. O buenas tardes, dependiendo de, claro. Dependiendo, Y Javi Sánchez, muy buenas, Javi. Hola. Aunque ya me corregí la semana pasada que técnicamente, o sea, a partir de las 12 ya estamos por la tarde. A partir de las 12 técnicamente se puede decir y se debe decir buenas tardes, pero es que queda demasiado todavía, no sé eso que hace. Pero estás equivocado. Técnicamente queda bien decir buenas tardes si has almorzado ya. Sí, sí. Si no has almorzado, son buenos días. Hasta que no almuerces. Pues Antonio, buenos días. Y qué gusto tengo aquí. Con el vacío de agua. Ya podría, lo mismo. El catering de la radio podría enrollarse un poquillo más, No, hombre, es que lo más sano, lo más sano es el agua. Es lo más sano. Y como somos tipos sanos, deportistas todos aquí en la radio, ¿sabes? Sí, sí. Esbeltos, pues bebemos agua. Y aparte de todas esas cualidades que Antonio no... Claro. Nos está echando no un como los dibujantes. Somos muy friki y... También un poquito, sí. Y a razón de eso empezamos la actualidad de la semana. Y empezamos la actualidad con el segundo concurso del Día del Orgullo Friki. Ole, ahí, sí señor. Todavía queda un poco para el día este. Porque se convoca este concurso con motivo de la celebración de este Día del Orgullo Friki, que será el 25 de mayo de... Bueno, en este caso de 2009. Todos los 25 de mayo... Se da es el Día del Orgullo Friki. Nos sentimos orgullosos de serlo. Yo no. Javi no ha salido del armario todavía. Porque pero... es un renegado, es un descastado. Sí, colega. Está en el orgullo del Día del Orgullo Friki. Que ser orgulloso. No. Eso es Juanma, mi opinión al respecto del tema. Pues vale, pues sí. Vale. Bueno, esto lo convoca Moviola. Espera, que se va a tapar Javi los oídos. Nuestros amigos de Moviola. Hombre, por favor. Nuestros colegas de Moviola, que son los que organizan este concurso simpático. Que no sabemos dónde ponerles. Sí. Simpático es, ¿no? El premio será un lote de artículos relacionados con el cómic y el mundo fricoso, que en breve se publicará en la web, que todavía no se sabe. Defíneme mundo fricoso. A ver, eso digo yo. Porque a lo mejor me cambio yo también, ¿sabes? Llevando. Pues todo lo que viene relacionado con el entorno de la gente del cómic, de película, así un poco... Eso es lo que yo veo siempre ahí, bien. Mezclar las churras con las meninas, siempre lo he visto un poco, porque hay que tener realmente el Día del Orgullo Friki, no es que vayan tampoco grandes, son gente que le gusta hacer un poco el mamarracho, a colación de todo ese tipo de cosas. Javi haciendo amigos. A ver, por favor, un poquito de calma, voy a actuar de moderador, sí, que sí, me ha molado a mí esto de los debates siempre. Javi, defíneme friki, quieres decir, ¿qué es un friki para ti? ¿Qué sería un friki para ti? Le he preguntado a Javi, señor presidente, guarde su turno. Estoy mirando la Wikipedia. El tema es que está en que yo creo que friki, que no tiene que ser un tema de, un adjetivo despectivo, una cosa... Y cuando ya se convierte como digamos en un ya un estamento friki, que más que siempre que veo gente en la tele, sobre todo en cosas como esta, como el Día del Orgullo Friki y tal, salen gente que, no sé, más de uno necesitaría más un psicólogo que un día de estos para darse una vuelta con carrozas por la calle. ¿Por alusiones, señor Beltrán? ¿Algo que decir? Por alusiones de darme yo, bueno, yo sí soy un poquillo friki también, y bueno, ¿en qué sentido? Supongo que en la definición... Podría variar, ¿no? Yo es que creo que todos somos un poco friki en algún momento. Todo el mundo es friki en el aspecto de que todo el mundo tiene un afán de coleccionismo, un afán de que llegar al máximo en su aficiones, o en su, es decir, una persona que gusta mucho el fútbol, es un friki del fútbol. Sí, es como alguien que vive una cosa con mucha intensidad. Exactamente. Y yo soy superponiéndola, digamos, a la vida real. Viviéndolo mucho y un poco por eso mismo, ¿no? Muchos le gusta disfrazarse, un poco. Sí. Total. Lo que pasa es que te imbuye dentro de un mundo y en ese momento sí. Tal, entonces suele ser muy muy asociado con los cómics, el cine de fantasía, de ciencia ficción, pues porque bueno, da lugar a ese tipo de fantasía. Lo que pasa es que imagino como son blancos fáciles en todos los estamentos de la sociedad, tienen que un poco organizarse en ese aspecto, es decir, bueno, reivindicamos que si yo quiero ir por la calle de esta manera, claro, o tengo este tipo de forma de pensar, o me gusta ir con un traje de Jerry por la calle, pues sí, voy y punto. Digo que yo me confieso abiertamente friki del fútbol, de la radio, de las galletas campurrianas mojadas en eco. Oh, qué bueno. Y sobre todo de la vida, ¿vale? Eso por delante. Y gran frase. Terminamos esta polémica. No me esperaba este debate, Antonio. No, pero acabamos esta polémica. Está muy bien, ha surgido sobre la marcha. Sobre la definición de friki. Friki, freak, que originalmente procede del inglés, freak. Uh-huh. Una de cuyas varias acepciones es la de extraño, extravagante o estrafalario. es un término usado en el castellano para referirse a una persona de apariencia o comportamiento fuera de lo habitual, interesada o incluso obsesionada en un tema o hobby. Exactamente, ya está. Es lo que, ¿vale? Que te ha ido la Wikipedia, ¿verdad? Totalmente, sí. Acabo de dar ahora aquí. Qué bien, qué bien nos define la... Bueno, pues ya nos metemos en tema, y el tema será, para premiar este concurso, a la viñeta más friki, pero el tema en esta segunda edición va a ser más específico. El jurado aún no está deliberando cuál será este tema, que será publicado también en breve en la web, que bueno, la recuerdo, habrá un enlace en el podcast, pero la recuerdo, Moviola Comics Orgullo Friki, todo junto, .blogspot.com. Correcto. Pero vamos, que en laduna.net, en esta entrada de la radio, pues encontréis un enlace. No hay limitación de edad ni de condición, así que si eres un buki hembra de 250 años con residencia en Tatooine, pues también puedes concursar. También se puede concursar, muy bien. ¿Te ha parecido suficientemente friki? Perfecto. Broche de oro a la actualidad. Tienes que mandar tu viñeta a moviolacomics. Bueno, perdón, @comics@yahoo.es. Ah, repítela, que no me enteraba tú. Moviolacomics, sí. @yahoo.es. Ah, vale, correcto. El plazo del 25 de septiembre de este año la ampliaron por el tema de que pudiese participar más gente. Uh-huh. Y nada, ya sabéis que también en la página de moviolacomics.com pues encontráis un enlace a las bases y de todo. Muy bien, pues calentando motores ya para el segundo día del Orgullo Friki, 25 de mayo en nuestro país. Uh-huh. Más cositas. Otro tema, Rantifuso, nominado al mejor fanzine. Quería señalarlo, es que son amigos y la semana pasada nos anunciaban la noticia esta en su blog, que no, por cierto, nos llenaba de alegría y por otro lado un poco de envidia, pero de la sana, sí, porque sí, nosotros, sana. Pues la duna no está ahí. Rantifuso ha sido nominado por segundo año consecutivo para el mejor fanzine español de 2008 del Salón de Barcelona, ¿no? Que organiza Ficomic. Los nominados en esta ocasión, nosotros hablamos de fanzines, bueno, hay muchísimas categorías en los premios del Salón de Barcelona, sí. Pero bueno, me he centrado en esto porque al fin y al cabo La Duna es un fanzine. Uh-huh. Y nos gusta mirar un poquito lo que hay. Los cinco nominados son Carne Líquida, Gagarin, Rantifuso, Condorito Muerto y Qué Suerte, Número Molécula. ¿Favorito para vosotros de esta terna? Favorito no sé, pero yo voy a votar Rantifuso, que por, en parte que es el que más conozco. Que conozco realmente, sí, aparte de eso son también muy buenos, son un fanzine muy bueno y aparte son gente estupenda, se lo merecen. Esperamos que tengan suerte este año, no vaya a cumplirse el refrán ese de siempre dama de honor y nunca novia. Entonces bueno, no nos han elegido este año. No. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es hora de empezar a calentarse la mano. No nos conocen. Los nudillos, el año que sí. Viene, hombre. El año que viene vamos a triunfar. Seguro que sí. Vale. Y la tercer tema de las actualidades de esta semana es Arrugas al cine. ¿Eh? ¿Anda? ¿El cómic de Paco Arrugas? Mismamente. ¿De Paco Arrugas? Perro Verde, que es una productora de La Coruña, ha comprado los derechos para realizar la adaptación al cine con una película de animación de lo que es el laureado recientemente con el Premio Nacional de Cómic, Arrugas, que como bien decía Javi, es de Paco Roca. Que no devuelve los correos electrónicos solicitándole entrevistas, es que, por cierto. Está muy saturado. Sí, sí, sí, yo también. En parte, pues me alegro de que porque tendrá más difusión, lo que es... evidentemente no solo el cómic, sino específicamente esta historia. Y por otra parte, pues la verdad es que yo me remuevo un poquito aquí en mi asiento, pues cada vez me resulta, tengo la sensación de que si un cómic no tiene adaptación al cine, pues como que no es nada, cuando quizá este cómic yo es de lo mejor que he leído nunca. Uh-huh. Y bueno, una pena que parece que tenga que irse al cine como para... bueno, solo tengo más o menos la tranquilidad de que el guion estará coescrito por el propio Paco Roca y que el director será Ignacio Ferreras, quien tiene además una merecida reputación que ya le precede. Como detalle es comentar que el protagonista, que de la historia, que era Emilio, tendrá la voz de José Sacristán. Así bien, que es una garantía también. Mucha suerte con este proyecto. Muy bien, pues Paco Roca, si te llega este programita, donde quiera que estés, te recuerdo, puede que la comunicación con tu secretaria no te haya llegado directamente, que solicitamos una entrevista ya por el mes de noviembre, si no recuerdo Antonio mal. Antonio tiene la pinta de despechado, de pareja no, despechada. No, ¿sabes qué pasa? No vino a la cita. Es que quede claro, porque lo anunciamos aquí y no ha sido por nosotros. Te damos un mes de plazo, Paco Roca, ¿vale? Por mucho premio que seas nacional del cómic. O sea, que te lo mereces, que está muy bien, pero es genial, un mes de plazo. El cómic Arruga ya lo recomiendo a todos. te conmueve y es una maravilla. Hombre, quizá la verdad es que, por ejemplo, el hecho de que la hayan van a hacer una versión en animación y no quizá en personas reales, que también yo creo que la obra se podía perfectamente a personas reales, no tiene por qué. Sí, ningún problema. Pero el hecho de la animación incluso también le da un cierto toque de decir, bueno, efectivamente, como siempre hemos hablado, no es necesario llevar una obra al cine para que se considere una obra maestra, porque ya lo hagan en su propio formato. Pero, por ejemplo, el hecho de que lo hagan es como un poco lo que hablamos de ¿cómo era el cómic este de María Satrapi, de Persepolis? Sí. Es decir, que tan bueno es, digamos, la película de animación como bueno el cómic. Entonces, si hacen un buen trabajo, quizás también lo bueno que tiene eso es que le va a llegar más público de que le llega habitualmente a través de los cómics. Y a través de eso pueden descubrir tanto este cómic como otros muchos más. Es lo que he dicho, que es lo mejor que tiene hacer cosas del cine. Claro. Pero vamos, yo siempre lo he dicho, ojalá no hagan nunca una película de Super López y si la hacen, que la hagan de animación. Que no hagan una película de Super López tipo Mortal y Filemón. Por favor, le pido a los productores mundiales que no lo hagan nunca. Sí, señor. Bueno, vamos directamente hacia Moviola, en la calle Minas de Gador número 5 en Almería, para conocer las novedades esta semanita que nos ofrecen los amiguitos de Moviola, con un poquito la colaboración de David Caparros. Primera novedad, géneros DC, dos puntos, Jonah Hex, el rostro de la violencia. 12,95 euros vale, 140 páginas a todo color, es en rústica, en formato de libro, y edita Planeta D'Agostini, autores Palmiotti, Gray y Luke Rox. La colección de... Palmiotti géneros... lo llegamos a conocer, vino aquí a Almería, ¿sí? En una de las jornadas, sí. ¿Cómo es? Es moreno. Entrañable. Entrañable, ¿no? Pero me alegro mucho, de verdad. Con buena constitución física, ¿no? Un tío estupendo. La colección de géneros DC recoge todos aquellos títulos editados por DC independientes del universo DC. Se recupera uno de los personajes emblemáticos de los años 70, creado por Robert Kaniger y convertido en icono gracias al dibujo de Tony de Zúñiga. Por una parte, los amantes del buen cómic tienen suerte porque Planeta edita un tomazo de más de 500 páginas, la obra original que data de 1970. Hay que tener tiempo, ¿sabes?, para completarlo. Sí. 500 páginas, ese tomo. No es este clásico de sobra conocido el que se reseña aquí, sino la nueva revisión que hizo del mismo DC en el año 2006, de la pluma de Palmiotti y el dibujo de Ross. Y para fortuna de muchos, si ojeáis este volumen, también encontraréis una pequeña aportación de su padre gráfico, de Zúñiga. Palmiotti está muy bien y nos hace olvidar a Kaniger. Ross no es de Zúñiga y eso uno lo nota tanto en el detalle como en la propia narrativa. Además, sus páginas a 5 viñetas horizontales se hacen una pesadez, según los amiguitos de Moviola. Pero el cómic es inmensamente entretenido, recomendable y a la altura de otros títulos italianos o franceses, verdaderos dominantes de este género que tratan el western. Pero como siempre decimos, ojen a De Zúñiga, haga lo mismo con Ross y quédense con aquel que más se acerque a sus inquietudes, independientemente de lo que nos quiera vender el marketing. Jonah Hess es un cazarrecompensas despiadado y el más rápido del oeste. Sus rivales lo reconocen fácilmente, la mitad del rostro lo tiene abrasado, los hombres le temen y las mujeres le rechazan. Pobre hombre, Jonah Hess este, ¿verdad? Tiene un lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? El de uno de la cara, vale. Como un poquito como dos caras, ¿no? Porque sí, tiene un lado como quemado. Y digo que tiene un lado bueno, literalmente. Vale, y el otro vale. No es como para mirarlo mucho así de frente. Siguiente novedad, XXX Zombies, número uno. No es erótico, es de zombies. Lo hagan ya. Vamos, es que claro, con este título que parece que otra cosa. Cuesta 7,95 euros, 96 páginas, color, rústica, y los autores son Remender y Tony Moore. Ya lo habíamos anunciado anteriormente, tras el éxito de público y crítica que obtuvo Tony Moore con esa obra ya convertida en clásico moderno que era Los Muertos Vivientes. Gran obra esa. Sí, ¿no? Sí. Ahora nos llega con una nueva aportación al universo zombie. No solo cambia de guionista, sino que también se aleja de ese estilo gráfico realista muy ochentero para mostrarnos una obra coloreada por Quieron, Deuyer. No digas palabras, hombre. Deuyer. Y con un dibujo cercano a la sátira. Remender nos cuenta una historia tragicómica. Esta vez el egoísmo humano llega hasta tal punto que saca rentabilidad económica de los zombies. Dentro de este género, de lo mejor que se puede leer, pero tened en cuenta que no tiene nada que ver con los muertos vivientes, ni en estética, ni en planteamiento de guión. Que nadie se lleve a confusión. Luego. Lo voy a poner aquí para tenerlo en cuenta luego. Uh-huh. Esto mismo. Me voy a abrir un asterisco, lo voy a tener muy en cuenta, este tema. ¿Tercera novedad, Javi? Pues tercera y última novedad de la semana es Superman Kryptonita. Esta te molaba a ti mucho, nos has comentado, ¿no? Sí, tiene un título súper atrayente. innovador. Estaba Javi que no vivía. Una edición. Yo quiero estar novedada, por favor. Bueno, hay que leérsela primero. Es decir, a mí personalmente, ya te digo, no le veo mucho ejercicio de originalidad, pero mira, vamos a ver de qué trata. Es un cómic hecho por Darwin Cook y Tim Sale. Edita Planeta de Agostini en cartones y son 160 páginas y a solo 15,95 gritos. El The Spirit de Darwin Cook nos maravilló, su Batman nos defraudó y su Catwoman nos dejó indiferente. Ahora llega su labor en Superman. Lo bueno es que esta vez es Tim Sale quien lleva la batuta y eso es todo siempre una garantía. Uh-huh. Trabajo de Sale, como siempre, a la misma altura que su anterior obra, pues mantiene la regularidad y es difícil encontrar altibajo en su obra. Cook nos cuenta una vez más aspectos del origen de Superman. Esta vez narra la primera vez que Superman se encuentra con la kriptonita y lo que ello significa. Conocer la vulnerabilidad, pero a su vez sentirse más cercano a la humanidad, a saberse que puede ser vencido. Cuando un personaje sobrepasa los 70 años de antigüedad, es difícil encontrarle historias originales y solo queda revisar una y otra vez argumentos ya contados e intentar adaptarlos al contexto de la sociedad actual. El estilo que utiliza es un estilo cartoon que Tim Sale hiciera popular a comienzos de los 90 en su serie de animación para televisión y que hoy día sigue marcando influencia. Véase la serie de Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man, que emite TVE, Televisión Española, los domingos. Lo que yo no sé, con Tim Sale, la serie para Batman se refiere... ¿No estará confundiéndose con Bruce Timm más que con Tim Sale? ¿O Tim Sale también tiene una serie de animación... ¿De Batman? No lo sé. Es que no veo la televisión española, no te puedo decir. Es que no sabía que Tim Sale tuviera una serie de animación, pero vamos, claro, yo que tampoco sé. Es que me sonaba más que la de Brooklyn, era quizás más famosa. Si lo han dicho los amigos de Movela, yo me lo creo. Yo ahora mismo me cuadro y me la envaino. A pies juntillas, sí. La espada, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, pues son las novedades de Movela. Esta última, Superman, sí puede ser un personaje bastante... Vamos a ver, trillado puede ser, pero da bastante juego, como veremos al final, que tenemos una sección nueva en el que Superman será protagonista. Sí, señor. Y ya veréis que da bastante juego a pesar de tener sus 70 años. Ya no se la pierdan, próximamente aquí en Planeta Duna, vamos, en unos minutitos, sí. Nada más. Han sido las novedades, yo me quedo con la primera porque le he cogido cariño. Sí. La primera novedad. Yo también me quedaría con la primera por la cuestión de que el género este del western no está muy tratado tampoco mucho en el cómic y además a mí me gusta mucho. Tiene pinta de matar una historia interesante y me ha llamado la atención. ¿Y Javi, con cuál te quedas? Yo por bocaza voy a quedar por un Superman, me voy a comprar, sí. Venga. Ya sí, que sí. Le he hecho una crítica y me siento culpable. Muy bien, pues ahí estamos con Moviola. Calle Minas de Gabor, número 5, todas estas novedades y muchas más, véanlas, disfrútenlas, por supuesto cada día en Almería Capital. Y de las novedades, abrimos la ventanita habitual a nuestras adaptaciones. Fulañas. Cada semanita Planeta Duna hace un esfuerzo para acercarnos, aproximarnos a películas que quizá se podrían haber evitado. Sí. Son muchas las personas en las que en un momento la vida les ha dado un giro brutal tras haber contemplado algunas de nuestras célebres ya adaptaciones fulañas. Es el caso de la que hoy nos acerca nuestro querido presidente Juanma Beltrán. Estremecedora, si todavía estamos temblando por la de la semana pasada, nuestro amigo Kul, sí, sí, y su pedazo de morreo con el bichaco ese. Bueno, eso me dejó a mí impactado. Estaba una semana sin comer pan. No me extraña. Sí. Si estábamos todavía traumatizados con lo de la semana pasada, esta semana va a ser peor todavía porque tenemos a Garfield. Por favor. La película. Por favor. Por supuesto. ¿Quién no conoce las tiras de Garfield? El hecho de aparecer en multitud de periódicos lo ha hecho mucho más cercano que otros personajes de cómic, quizás más notorios dentro del mundillo del cómic. Fue creado por Jim Davis en 1978 y la historieta se burla de dueños de mascotas y de su relación con los animales domésticos, retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa, cosa que muchos casos, nada, pero lamentablemente es así. Es triste, pero a veces sí, pasa. Sí, sí. Garfield también apela a su manera a problemas humanos, ¿no? Como la dieta, el odio a los lunes, la apatía, el fastidio. Todo ello con un humor muy inteligente, ingenioso y original. Uh-huh. Bueno, esto es la tira. Sí, señor. ¿No? Bien, pues acogieron el señor director Peter Hewitt en el año 2004. Dijo, pues voy a hacer una película de esto. Pues venga, me voy a poner. Ya que hay un programa informático que me van a hacer un pedazo de gato naranja que va a saltar para allí y para acá. Bueno, pues si el Garfield de las tiras viese en esta película, la pondría cara de un burro. Eso para empezar. Ni en todos los cómics del mundo se mueve tanto este gato, en teoría que era perezoso, vago y se mueve más que quizás en solo 5 fotogramas de la película. Además, es la típica película para niños tipo Beethoven, de acción disparatada, los chistes bastante poco ingeniosos, bueno, los chistes ingeniosos que eran del cómic original brillan aquí por su ausencia, convirtiéndose solo en una sucesión de gags, de caídas, golpes y pedorreos. Si por lo menos hubiesen dejado la voz de los dibujos animados, pues habría tenido un pase, porque es que molaba eso, ¿eh? ¿Te gustaban los dibujos animados? A mí sí me gustaba. El tipo audio latino, así de... Sí, pero la voz de Garfield era... Le venía muy bien, lasaña. Sí. Lasaña. Sí, es como le pegaba al carácter. Este tiene una vocecilla... ¿No se la cambiaron? Sí, no es Garfield. No sé. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Lo has visto? No, que es que sigo ejemplo de una adaptación fulaña. Sí. Es que en todo su tendrá una adaptación fulaña. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, sí. Vamos. Totalmente. Yo creo que es una de las adaptaciones fulañas que más claras y además, han resultado. Y además tiene como más delito por reincidencia, porque me parece que hicieron una segunda parte. Sí, me suena que con sí, lo sí, cual, sí. Si llegan a hacerla por la noche, ya es reincidencia, nocturnidad y alevosía. Y alevosía, porque sí. Esto es para destrozarnos. Yo me voy a querellar de oficio contra el director de Garfield. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedo hacerlo, ¿no? Menudo sí. Pájaro. Venga, yo creo que sí. Cueste lo que cueste, lo voy a hacer. Lo prometo. Es la adaptación fulaña esta semana en el planeta Duna. La próxima le toca a Javi. Sí, me temo que afilando ya en las garras a ver cuál se pilla. Vamos a ver que me echo la boca. Sí, señor. Adaptaciones fulañas en Planeta Duna cada semanita. Nos ponemos un poquito relajados, cómodos y disfrutamos, como siempre, de una sección que dirige Javi Sánchez, titulada Conozca a... Pues hoy vamos a conocer a Sergio Bleda, que ya también era otro de los autores que ya tocaba, porque Sergio Bleda es un guionista y dibujante de cómic español, conocido sobre todo por sus trabajos dentro del género del terror, aunque también ha tocado humor, aventura e incluso se ha atrevido con el género infantil y el género erótico. Nacido en Albacete en el año 74, empezó en el mundo del arte a través de la ilustración y la publicidad, aunque también dedicaba parte de su tiempo a colaborar con productoras cinematográficas realizando storyboards. Algunas películas, por ejemplo, que ha participado pues son de Mar, de Vigas Luna o No somos nadie, de Jordi Moyá. Sin embargo, es en el diario regional Crónica donde comienza su andadura en el mundo del cómic, publicando regularmente una tira titulada Los Saurios Evolución, allá por el año 91, y que más tarde él mismo recopilaría en un único tomo, autoeditado, con el mismo nombre. A partir de aquí, pues, realiza varios trabajos para editoriales La Cúpula o Placa, como su obra, bastante conocida, El Hijo de Kim. Sin embargo, su salto a la popularidad llegaría con El Baile del Vampiro, serie publicada por Planeta de Agostini dentro de su línea Laberinto. Esta miniserie pues le vale la nominación al premio Autor Revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. 2 años después, el éxito obtenido pues propicia la aparición de un número especial autoconclusivo, Inés 1994, cuyo argumento se centra en el origen como vampiro de la protagonista femenina de la primera miniserie, y se planea la aparición de una serie regular que la continuaría indefinidamente. Pero por desgracia, la línea Laberinto, como todos sabemos, fue cerrada, y este y otros muchos proyectos de distintos autores se quedaron sin su espacio. Por estos años, mediados de los 90, Sergio Bleda, que ya vende a la editorial Kodansha la historieta a color Historias del Bosque Hada para el mercado japonés, comparte piso con otros jóvenes autores españoles de la época como Javier Pulido o Germán García. Tanto Pulido como García, que acabaron dando el salto a publicar en Estados Unidos en Marvel y DC, fueron una influencia importante en el trabajo de Bleda, como se demostró en futuros trabajos del artista para la filial de Marvel en España o en sus trabajos para El Víbora o Kiss Comics. En 2004, el autor retoma a Jacob, el protagonista masculino de la serie original del Baile del Vampiro, y cuenta con la colaboración del escritor Alberto López Aroca para la creación de... Bueno, esto es súper complicado de leer. Strumpf, algo así. una breve historia a todo color, que será además un homenaje al creador de Los Pitufos. Y bueno, ya estos últimos años pues han sido los de la consagración total como autor de Sergio Bleda, que lejos de ceñirse al mercado patrio, pues ha expandido su frontera a otros mercados, tanto europeos como norteamericanos. Ejemplos, pues la colaboración ilustrando un relato canción de Alan Moore, que se llama The Hair of the Snake, el pelo de la serpiente. O su obra multiditada en varios idiomas, Duérmete niña, se hizo en Francia, en Alemania, en muchísimos sitios. Asimismo, su obra se ha visto expuesta y reeditada en numerosas ocasiones, sin olvidar, por supuesto, su fugaz paso como presidente de la Asociación de Autores de Cómics de España, de la que es fundador. Lo que le convierte, este dato además, en uno de los dibujantes pues más comprometidos con la causa de intentar aunar esfuerzos para que la historieta y los autores de nuestro país obtengan el reconocimiento y la protección que ambos se merecen. Sí, señor, pues hemos conocido hoy a Sergio Bleda, es un joven autor en este caso. Sí, todavía joven. Sí. Albaceteño. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de la asociación esta de autores. Sí, lleva poco tiempo y sí, pero está, sí, está bastante reconocida. Creo que incluso fueron los que me dieron bastante baza para que se fundara el Premio Nacional del Cómic de sí, ¿verdad? Nacional y todo esto. Que dijimos que había cambiado de dirección, estaba ahora Carlos Jiménez, ¿no? Es que no lo sé exactamente quién está, pero me suena que puede ser Jiménez, sí. No lo sé. Creo que lo dijimos en la noticia de actualidad, pero bueno. Yo sé de alguien que a lo mejor lo sabe, que está esperando ya porque después le toca esta semana. Es Santi Girón. Hola, Santi. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Lo sabes tú? No tengo noticia de quién es el nuevo presidente. Pues menudo. Que Bleda fue quien. Bueno, yo lo digo de memoria, pero parece que era Carlos Jiménez. Sí, puede ser. Menudo dibujantes que no sabéis vuestro presidente. ¿Eh? ¿Verdad? Es que yo creo que ninguno de nosotros debe estar asociado a esa asociación. Yo no estoy asociado, ¿no? Debe ser, claro, ¿verdad? Hombre, elogiamos la labor, yo tampoco me he asociado, lo siento. Pero, oye, que una cosa no quita la otra. No, es que sí. Lo cortés no quita lo. Exactamente. Valiente. Sí, yo me lo estoy pensando, ¿eh? No, yo también. De hecho, hace algún tiempo lo hablé con Paco Nájera y, en fin, me planteé hacerme de la asociación y eso, en fin. Me lo voy a plantear yo y eso que no dibujo, ¿eh? No me acuerdo cuánto era, pero tampoco era muy caro, una cuota que tenías que pagar, pero está bien. No era mucho tampoco. Muy bien, pues mantente a la espera, Santi. Muy bien. Porque ahora vamos a por otra de las secciones clásicas ya en nuestro planetita Duna cada semana. Empieza así, esta sintonía tan pegadiza y tan bonita. Me dan ganas de vivir con esta sintonía, ¿eh? A mí me pone de una marcha. ¿Bailas? Y cuando empieza a cantar el tío en italiano, ya es que se me desenveleno aquí. Vosotros no me veis en la radio, pero estoy correteando alrededor de la mesa. Se nos van los tobillos, se nos van los tobillos detrás. Son las cosas de Raymond. Hoy, Juanma. El triciclo de la muerte. Toma ya. Bueno, si anteriormente nos maravillábamos con el alfabeto según Raymond, que podéis ver en capítulos anteriores de La Duna, si pincháis algunos enlaces que ponemos en las páginas, incluso os mostrábamos cosas como el chaleco Busilú o los Sobao Martínez, que eran Sobao cosas. Sobao Martínez, mi favorito. Sobao te gustaba, ¿no? Sí. Bueno, pues esta semana. Patrocinan esta sección, por favor. Bueno, pero también dijimos cosas chulas como el alfabeto este según Raymond, que conseguía que las viñetas estuviesen en un perfecto equilibrio. Hoy vamos a echar un vistazo a los vehículos que aparecen en Flash Gordon, como el que podemos llamar, o yo he llamado porque yo soy así. No tengo otra cosa que hacer. Triciclo de la muerte. Ya podéis estar entrando en laduna.net, pincháis el enlace porque está puesto ahí está puesto la imagen para que lo pincháis. Ahí está el triciclo de la muerte. Sí, sí. ¿Y por qué es el triciclo de la muerte? Perdona, que pregunte. Es una obviedad matemática. Ah. Pero es de la muerte por dos razones. Sí. Por el cañón que lleva al frente del mismo, que provocará la muerte sin duda de su enemigo. Y porque ese cañón está en una placa metálica que impide la visión de los pasajeros del vehículo, de dicho triciclo, que sin duda le conducirá a un accidente y a la pérdida de puntos y a todo lo demás, porque seguro. Es una trampa mortal ese vehículo. Al margen de esta tonta que estaba comentando, es muy, muy curioso observar cómo Alex Raymond recrea vehículos futuristas, ya que, como el cómic es más o menos de los años 30, sí, estos mantienen en su diseño un parecido a los coches de, por ejemplo, de 1939, pero con forma de cohete. Uh-huh. Es una mezcla, a nuestros ojos, entre futurista y retro, que no puede, sin más, que no pueden dejarnos indiferentes, sí, la verdad. Pues me llama mucho la atención, podemos verlo esto en sí, sí, claro, en la misma imagen. Es que los triciclos de la muerte se dedican a. Son los que van, como diríamos, custodiando el coche de Mink. escoltando. Escoltando, gracias, sí, muchas sí, gracias. Sí, serían sí, como sí. la Guardia Civil de la época. Más o menos. Pero como más, más peligroso porque, ya te digo, van con un cañón delante y no ven nada. Ya. Bueno, más peligroso lo has dicho tú, de la época, digo, ¿eh? En fin, corremos un tupido velo. Yo no me meto ya, en eso. Ya. Que tengo que bajar al coche y no quiero entrar. Lo he dicho de la época, ¿eh? Sí. Hoy en día, ¿no? Las cosas de Raymond han sido el triciclo de la muerte. Y ahora sí que sí, nos preparamos todos para escuchar con atención el sabio consejo de la semana de nuestro sabio compañero, que no sabemos dónde ponerlo, de verdad. Santiago Girón, un momentito, Santi, conectamos con la burbuja. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pues adelante, maestro, cuando usted quiera. Oye, lo del triciclo de la muerte me ha llegado al alma, macho. De todas maneras, ya veremos si dentro de 20 años los cohetes que hemos dibujado nosotros, que les parecerán a nuestros nietos. ¿Verdad que sí? Es que es muy interesante ese concepto. Muchas de las naves de los 80 tienen un aspecto que es totalmente distinto al aspecto que tienen ahora. Están influenciados un poco por la estética de la época. Mi compañero Paco Nájera hacía naves espaciales basándose en batidoras. Sí, es verdad. La de Chungo, ¿no? Esa. Sí, la de Chungo, sí. Entonces, también tienen un rollo las naves esas, como para comentarlas. Bueno, sí. Yo hoy venía a hablar de para dar un consejo a la gente que está creando guiones, historias de cómics, ¿no? Pero básicamente este consejo es un consejo a nivel muy general, ¿no? Primero, os voy a preguntar. ¿Cuál es la frase que más se repite en los cuentos occidentales al final del cuento? Colorín colorado. ¿Comieron perdices? Efectivamente. Ah, la segunda. Fin. La frase que más se repite es y fueron felices. Y fueron felices, vale. Y comieron perdices. Mm. ¿Y por qué a nadie le importa qué cara pasó cuando fueron felices? ¿Por qué? Pues porque la felicidad es muy bella para ser vivida, pero muy aburrida para ser contada. Sí, señor. Qué gran, qué bonito. Nuestro maestro. Vamos a aplaudirle, por favor. Vamos a aplaudirle. Se veía así, alterado y con voz de Yoda, ya te habría quedado. Esto es lo mejor con diferencia que he escuchado yo en los últimos 15 años. Bueno, esa frase no es estrictamente mía, ¿eh? Vaya, no sé a quién se la he oído yo, pero en fin, me la he apropiado. Igual que hay otra también, esta es de Angelí Lamour, que dice que aventura es una forma romántica de llamar a las dificultades. Qué maravilla. Y efectivamente es así, pero lo que a los occidentales nos interesa básicamente son esas dificultades, es decir, el periodo idílico, los periodos de felicidad, los periodos de paz, nos encanta vivirlos, pero no nos interesa escucharlos, no nos llama la atención, ¿no? Relatados, todo lo contrario, nos aburre, ¿no? Sí. Por eso es muy importante que cuando creemos una historia tengamos claro cuál es el conflicto de esa historia. Es decir, no es bueno que una historia navegue por terrenos en los que no haya conflicto, porque lo que lograremos así será aburrir al lector. Uh-huh. Es interesante que la historia desarrolle un conflicto central, por supuesto, pero es también bastante adecuado que la historia ponga acento sobre diversos conflictos, digamos, ¿no? Personales de cada de un personaje en concreto, es decir, diversos conflictos secundarios. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que cuanto más conflicto, cuanto más problemas, digamos, ¿no? Hay en una historia, ¿no? Más sustanciosa esa historia. Es como si estuviésemos a un cocido añadiéndole tocino. Ah, así. Ya. Pues es eso, básicamente, ¿no? Es decir, la sustancia de nuestro cocido, que en este caso es una historia, es el conflicto, el problema que hay que resolver, ¿no? Y cuanto más conflictos, perdona Santi, mejor, ¿no? Para la historia. Cuanto más conflictos, no mejor, sino más historia hay, más sustancia hay. O sea, es más potente esa historia. Muchas veces podemos sobrecargarla. Uh-huh. Claro, tú imagínate, por ejemplo, que te ponen unas habichuelas en las que no ves habichuelas y solo ves chorizo. Me encantaría. Ni siquiera se las podría llamar habichuelas. Claro. Ese es también el peligro que se corre, es decir, que te excedas en el conflicto y haya tantísimo conflicto que sea una cosa, bueno, imposible, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente, sí, yo creo que lo que hay que sustanciar la historia, y para sustanciarla hay que poner en juego diversos problemas, diversas situaciones de conflicto que deben de irse resolviendo o no a lo largo de la historia. Si quieres que dure una historia, lo mejor es que nunca termine el conflicto, ¿no? Claro. Claro. Bueno, sí, efectivamente. O que no pierda el interés en la historia. Efectivamente, de hecho las historias de Continuará se basan sencillamente en eso, en que una vez que has resuelto un conflicto hagas nacer otro. Uh-huh. Y lo dejes latente de manera que puedan, que la gente tenga ese interés por seguir, ¿no? Pero si, claro, si tú imagínate que dices, bueno, y entonces pues mataron al malo tal y cual y el chico y la chica se casaron, Continuará. O sea, nadie le interesa cómo... Claro. Eso pasa mucho también. Otra cosa para mantener la atención era mantenerla, por ejemplo, cuando hay parejas así, la tensión sexual. La tensión esa que existe entre una, cuando se supera, o sea, cuando al final terminan juntos. Hay series de películas y bueno, cómics y todo eso, que pierden totalmente el interés. Sí. Que mantenía el interés del lector mientras... no terminaba nunca de juntarse, había una tensión ahí entre la pareja y no terminaba nunca de... y en un momento, por ejemplo, le pasó a Luz de Luna, tío, cuando empezaron a hacer los capítulos en los que ya se juntaron... Te lo prometo, estaba pensando en esa serie. Es que fue un ejemplo clarísimo, sí, en cómics también hay, pero en esa es que cuando se juntaron es que bajó un bajón la serie que era impresionante, ¿eh? Porque se basaba un poco en el interés de que se llevaban con el perro y el gato, pero había una tensión sexual entre ellos que estaba esperando a ver qué pasaba. Cuando pasa ya pierde interés. La tensión sexual de hecho es un conflicto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, son tan aburridas las películas pornográficas, ¿no? Sí, porque apenas hay tensión. Claro, porque tú sabes lo que va a aburrir, sabes perfectamente lo que va a aburrir, entonces... Bueno, si la usas para lo que se suelen usar, ¿no? Pues utiliza 10 minutos de la película. Claro, porque en esas que tú has dicho hay tensión solo en un músculo, ¿eh? Y claro, no es lo mismo. ¿Nos estamos desviando o nos estamos ya preparando para presentar la siguiente sección? Que... Pues casi. Es que la siguiente tensión es sexo, perdón, ya estoy tensión yo también. Santi Girón ha sido el consejo, como siempre sabio, de esta semanita. Es decir, echarle al puchero tocinito y chistorra, ¿vale? Efectivamente. No solo garbanzo. Me encanta, me ha gustado mucho, Santi. Bueno, la semana que viene te esperamos, compañero. Como siempre, alguna vez os he fallado, pero prometo que sigo aquí al pie del cañón y bueno. Sí, señor, porque además te tenemos rodeado, completamente. Un abrazo muy fuerte, Santi. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ha sido el consejo del maestro esta semanita. Sí, hemos tenido... No lo hagas. Pero no lo intentes. Hay un momento ahí de descoordinación con nuestro japonés. Disculpa, Juanma. Yoshio, ¿no? Sí, Hashimoto, el mismo. Bueno, pues ya suena esta musiquita que nos anuncia que llega una nueva sección. Sí, señor, qué bonito. Y esta tiene buena pinta, esta sección, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Conversaciones fricosas. ¿De qué va, básicamente? Bueno, pues estoy escuchando la música de aquella serie que comenté en su momento, de Big Bang Theory, que era, bueno, la banda sonora de Barren Naked Ladies. El caso es que en aquella serie, pues, aparte de que, bueno, no le gustaba a Javi que le digamos fricoso, pero eran muy friki los personajes, y en un momento terminado hablaban sobre el cómic y tal, y esto nos inspiró el hecho de crear una sección que se llame Conversaciones Fricosas, sea serie o película en la que ha habido conversaciones sobre cómic de esta un poquito... Perdona, de tono. Le pido perdón a David por el término bizarro, que siempre dice que no existe, pero bueno, conversaciones de estas un poco extrañas, friki, sobre personajes de cómic y bastante extravagantes. Y ya de camino, pues vamos a hacer un concurso. Lo que nos gusta a nosotros. Totalmente, claro. Es que aprovechamos cualquier cosa para hacer un concurso y para regalar. Mola. Vamos a regalar dos entraditas para la persona que dé en la diana. Cada semanita dos entradas en Cines Monumental para que vaya con la persona que elija, obviamente, la película que elijan y la hora que mejor les venga. Y además, por supuesto, un cómic de La Duna. Ajá. Bueno, si vais a regalar tu entrada, regalamos dos cómics. Obviamente, pero los dos últimos números. También es verdad, sí. O sea que, bueno, una sección en la que hay películas que hablan de cómic y nosotros regalamos entradas de película y regalamos cómics. Somos así. Claro. Pero solo tenéis que hacer una cosa, llamar y acertar a qué película hace referencia el pequeño extracto que vamos a poner. Bueno, también pueden escribir, ¿no? Ah, sí, por supuesto, sí. Pero me parece que Antonio se sabe mejor la dirección. Dirección de correo electrónico, candilradio@gmail.com o díasderadio@candilradio.com. Y el número de teléfono es el 950-30-30-00. ¿Vale? Perfecto. Pues escuchamos la conversación fricosa esta semanita. Vamos a por ello. Pero está comprometidos. Eso no importa, no puede ser. ¿Por qué no, si están juntos? Es imposible, Lois no podría tener nunca un hijo de Superman. ¿Crees que sus trompas de falopio aguantarían su esperma? Seguro que cuando se... es como un tiro atravesando su espalda. ¿Y su útero, aguantaría? ¿Crees que es lo bastante fuerte? Claro, ¿por qué no? Es un extraterrestre, no lo olvides. Su anatomía kryptoniana se fortalece con el sol amarillo de la Tierra. Si Lois tomase el sol, el niño podría romperle la barriga. Solo el útero de Wonder Woman es lo bastante fuerte para llevar a su hijo. Únicamente podría con chicas normales usando un condón de kryptonita, pero eso le mataría. Esta es la conversación fricosa esta semanita. Sí. Bueno, ha estado censurada por cortesía. Claro. Dos palabras muy fuertes que hemos censurado. Sí, bueno, horario... Sí, el ánimo matutino, claro, hombre. Pero vamos, que yo creo que para los que sean aficionados al mundo del cómic y del cine, pues yo creo que está bastante claro. Aún así, pues no dejáis de escribirnos y o llamarnos. Sí, señor. Lo que hay que decir exactamente que es, Juanma, no me ha quedado claro. La película. La película en la que aparece este diálogo. Título de la película. Título de la película. Perfecto, pues lo dicho, diasderadio@candilradio.com, candilradio@gmail.com o 950-30-30-00, el concurso de Planeta Duna, conversaciones fricosas, dos entradas para Cines Monumental en Almería y dos números de La Duna. Sí, sí, sí. Los dos últimos números. Muy bien, pues esperamos esas respuestas. La próxima semana esperamos tener también primeros ganadores o ganadoras, o ganador y ganadora. De gran final, Javi Sánchez. Pues el disco dedicado, nos hacemos también nosotros eco del nuevo trabajo de Bob Dylan, Together Through Life. Y adelantamos también, como hace él en su página, su sencillo Beyond High Lies Nothing, que no sé si alguien querrá de aquí traducirlo. Sí, lo hemos intentado. Lo hemos estado haciendo antes de entrar en empezar, sí. Algo así como que... A partir de aquí, ninguna mentira puede ser. Ninguna mentira, más o menos, sí. Desde aquí, ninguna mentira, sí. Todo es verdad. Bob Dylan en estado puro. Sí. Planeta Duna vuelve la semana que viene. En el mismo sitio y a la misma hora, con David Caparrós, con los amigos de Moviola, con Juanma Beltrán y con Javi Sánchez, además de Santi Auserón. Compañeros, la semana que viene, Santi Auserón, digo yo. Santi Girón. Pero rima. Santi Girón, hombre. La semana que viene más, gracias. Hasta luego. Todos. Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we can call our home. Well, I'm moving after midnight, down Boulevard to Broken Cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. And here lies nothing but the moon and the stars. The street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving, pretty baby, for as long as love will last. Yon hill lies nothing but the mountains of the